¿Cuál es su posición respecto a este ingreso o esta adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional? ¿No se pone en peligro con eso la soberanía jurídica del país, como sostienen algunos sectores? Todo el proceso de configuración del derecho internacional constituye, sin lugar a dudas, un acto de soberanía del Estado que acepta una regulación de temas que van allá, más allá de lo que es su situación doméstica. Y uno de estos temas es precisamente el de los derechos humanos, en general, y muy en particular lo que desarrolla la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional se hace cargo de situaciones que dicen relación con crímenes internacionales, es decir, crímenes que por su dimensión son de aquellos que traspasan la frontera de los estados, como son los crímenes de lesa humanidad, crímenes el genocidio y también los crímenes de guerra, de tal manera de que tanto el elemento sustantivo del tipo de delitos que tiene competencia la Corte Penal Internacional, como el hecho mismo de que el resguardo de los derechos humanos ya no es una cuestión solo entregada a los estados en lo que es su jurisdicción interna, sino que la comunidad internacional en su conjunto tiene que actuar, esto es el tema central en esta materia. Y este es un proceso histórico muy relevante que encuentra, sin lugar a duda, un hito fundamental después de la Segunda Guerra Mundial, después del año 1945, cuando se consolida esta idea a partir de la propia Carta de Naciones Unidas de que el tema de derechos humanos no es un tema exclusivamente doméstico de los estados. ¿Costó mucho también? ¿Por qué costó tanto que Chile adhiriera a este...? Yo creo que uno puede interpretar que había sectores políticos que tenían infundados temores, aunque quizá uno puede explicar esos temores, de que esto pudiera aplicarse retroactivamente, pese a que el tratado llamado Estatuto de Roma del año 98, que establece la Corte Penal Internacional, dice claramente que su competencia se extiende para crímenes posteriores a la justificación. Pero existía un temor no bien articulado, sino más bien difuso, presente, y se manifestaba con argumentos de otro tipo, de soberanía o de constitucionalidad. Pero cuando finalmente se persuadieron, luego de algunos senadores destacados de la Alianza, visitar la Haya, la sede de la Corte Penal Internacional, junto con un jurista de esta facultad que nos acompañó, que realmente este era un esfuerzo serio, riguroso, jurídicamente impecable, finalmente un acuerdo político que facilitó las cosas, aunque está todo el proceso 10 años. ¿Y qué casos podría analizar esta corte? Esta corte puede analizar cualquier caso que se presente en que se alegue y se ha cometido un crimen de genocidio, crimen contra la humanidad o crimen de guerra, como fue definido en el Estatuto de Roma, siente que se ocurren de aquí en adelante y que se dé una situación adicional, que en el país no haya posibilidad o voluntad de juzgarlo. ¿Por qué? Porque el Estatuto Penal de la Corte Penal Internacional establece que la competencia de la Corte es complementaria, solo si no se puede juzgar en el territorio o no hay voluntad para juzgarlo, a pesar que ¿y en Chile podrían darse alguno de esos casos? Esperemos que no, porque en definitiva estamos confiados en que los esfuerzos de los últimos 20 años han consolidado de nuevo el Estado de Derecho y en el futuro previsible, y ojalá para nunca más, vuelvan a ocurrir los quebrantamientos del orden legal y violaciones de derechos humanos que acontecieron en el pasado. O sea, ¿podría ser más de carácter preventivo esta...? Yo diría que tiene, aparte del sentido de que nunca uno puede prever el futuro, tiene el sentido de fortalecer la institucionalidad jurídica mundial. Y la tendencia hacia crear formas de justicia internacional, que naturalmente no tienen la misma capacidad de coerción que la justicia que se realiza o que opera a nivel nacional, y la tendencia de ir creando y perfeccionando formas de justicia internacional es creciente. Sí,